en Guatemala. Activistas denuncian actos de corrupción por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala. El tema de seguridad en ese país es blanco de fuertes críticas. Amplía la información nuestro corresponsal Luis Ovalle. Aunque en 2013 hubo avances en algunos aspectos de seguridad en Guatemala, como el desmantelamiento de varias bandas de secuestradores, la reducción del número de secuestros y no hubo muertes en cautiverio, también se registraron retrocesos. Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo al respecto. El número de mujeres muertas aumentó en un 20%. El número de menores muertos aumentó un 24%. Y el número de muertes en general aumentó un 2%. Estamos hablando que este año son 5.524 muertes. Polanco también se refirió a las debilidades que registra la Policía Nacional Civil en este país, que todavía sigue siendo objeto de actos de corrupción. Muchos fondos de este ente de seguridad paran en cuentas particulares e incluso hay serios señalamientos sobre la posibilidad de que el propio ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pueda estar involucrado en la compra de armas sobrevaloradas. Sobre los esfuerzos realizados por el actual gobierno en la seguridad del país, el activista humanitario indicó. La violencia no se resuelve en un corto plazo. Se requieren 20 años al menos, 5 periodos gubernamentales para poder solucionar la violencia en una política de seguridad sostenida. Gobiernos como el de Álvaro Colón le hicieron mucho daño. Nosotros creemos que a pesar de que ahora el ministro de Gobernación actual está haciendo esfuerzos, no se van a dar resultados de manera inmediata. Al ser cuestionado sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala para el 2014, Polanco dijo que él sueña con que mejoren, pero subrayó que es realista y considera que no habrá cambios. Por el contrario, es más probable que se registren en retrocesos, pues el gobierno de Otto Pérez Molina no muestra mucha intención por crear políticas al respecto. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.